Más de 170 mil personas firmamos un proyecto de iniciativa popular para ordenar la gestión del agua y que ésta sea declarada un bien de dominio público. Solicitamos al próximo gobierno que apoye esta propuesta. Soy Esteban Monge, cantautor e integrante de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Conózcame. Quiero aportar a la construcción de un mejor país. Mi voto es por Costa Rica. Este es un mensaje del Centro de Comunicación Voces Nuestras y la Hora de los Movimientos Sociales.